Bueno, vamos a poetizar la vida con algunas frases sueltas que aparecieron mágicamente en un libro que se llama ¿Qué porquería es el glóbulo? Es un libro del año 76, de Ediciones de la Flor, que lo tengo así súper pegadito con cinta scotch porque se fue desarmando al correr de los años. Es una compilación que hizo un maestro rural uruguayo, José María Firpo, tomando frases que decían los chicos a partir de estímulos diferentes que él iba creando, ¿no es cierto? Como a veces solemos hacer en los talleres literarios, en los talleres de escritura. Y lo que a mí me encantan de estas frases, de estos textos, pequeños textos, es justamente la poesía que aparece de manera tan espontánea, tan natural en el lenguaje infantil, justamente por la capacidad de síntesis que tienen los chicos para explicar algo, ¿no? Y bueno, con ese desparpajo que también les da el hecho de no tener que hacer un poema concretamente, sino de decir algo, lo quiero compartir hoy con ustedes porque hay cosas realmente preciosas. Estas frases sueltas que les decía fueron a partir de unas palabras indicadas, ¿no? Esta dice así: ayer se me cayó la boca. Les voy a dar unas cuantas. Otra es, mi abuela es huérfana. Otra, yo tengo una inmensa casa que es inmóvil. Otra dice, yo conozco un señor que está esperando que le salga la jubilación para salir a juntar papeles para vender. Fíjense qué capacidad de síntesis, de qué manera tan maravillosa estos chicos dicen tanto, ¿no? Y hay una selección que hice muy pequeñita del sistema nervioso. Se ve que el profe les estuvo explicando el sistema nervioso y entonces los chicos hicieron algunas síntesis narrativas maravillosas. Ahí les leo un par. Dos o tres casas para arriba de donde yo vivo hay un muchacho que es nervioso y la gente del barrio dice que es mental. Y cuando le viene, empieza a repartir piñazos y es capaz que mata a uno. La madre dice que no se junten con él porque tiene la manía de matar a los amigos y conocidos. Ahí va otro. Si a usted le llegan a pegar con un cascote en la cabeza, capaz que se le puede hundir el cráneo. Y entonces se puede morir. Y si llega a pegar en el nervio pensador, ya no puede pensar más. Uno más. El cuerpo está lleno de huesos y espinazos que se llama así porque en el medio tienen la médula esquimal. Yo conozco un hombre que se quiso hacer el vivo en un baile y le pegaron un balazo en la cabeza y se quedó mudo. Y el hombre está lo más tranquilo. Y como tiene muchos nervios y un re de repente se pincha y se pone a llorar porque se pinchó un nervio muy importante que es el nervio de pensar. Cuando uno, por ejemplo, quiere mover un brazo, primero uno piensa que tiene que mover el brazo. Después el cerebro se entera de eso y le da la orden al nervio de ahí y lo mueve. Cuando a uno le pegan un balazo en el nervio de bobear, uno queda bobo. Y si le pegan en el de hablar, queda mudo. Y si no, se pone tan hablador que la gente se aburre y se va. Fíjense toda la vuelta que dan, pero cómo logran en cuatro renglones sintetizar algo de la manera en que ellos lo entendieron. Espero que les gusten, les voy a decir algunos más. Se ve que habían estado hablando de la llegada de Colón a América, etcétera, de sus viajes, y entonces uno dice, los filosóficos decían que Colón se iba a caer del plato. Miren qué manera preciosa, poética, de sintetizar el pensamiento de la época de que el mundo era plano, ¿verdad? Y de que, bueno, se iba a caer. A ver, alguno más. Yo tengo un perro omnívoro. Mi inmenso hermano se casó. ¡Qué bruta inyección le dieron a ese hombre! Yo tengo la barriga bien fría. Un niño se cayó y se hizo inmoral. Vaya a saber qué quiso decir. Yo supongo que se quería referir a la inmortalidad. Yo a veces estoy hecho un asqueroso, dice otro. Y este otro dice, a veces voy con mi papá al Parque de los Hallados. Habría que preguntarle a algún uruguayo, que en esta radio hay alguno, ¿qué querrá decir hallados? ¿Cuál será el Parque de los Hallados en Montevideo? Y esto es muy lindo, como para ir cerrando. Dice, yo hago mucha fuerza todos los días en clase. Y uno más que dice, mi mamá cada año compra un niño. Bueno, hoy tenía ganas de que poetizáramos la vida con la gracia de la palabra en boca de los niños, los niños y las niñas, que siempre tienen tanto que decir y siempre tan importante. Hasta la próxima, hasta nuestro próximo encuentro entonces. Plegaría para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan. Barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van mil niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal? Se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido. Sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido. Se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines